Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas patatas especiadas al horno. Pues con esta receta lo que queremos conseguir es que os olvidéis por un momento de la freidora, de las patatas fritas y demás, porque os vamos a enseñar a hacer estas patatas especiadas que quedan con un sabor increíble y se hacen totalmente al horno, con muy poco aceite. Quedan muy buenas, de verdad, y os irá muy bien pues para acompañar muchos platos. Por ejemplo, ya que encendéis el horno porque las hacemos al horno, pues podemos aprovechar y asar unas verduras, tostar unos garbanzos, las podemos servir con unos huevos a la plancha por encima, por ejemplo, y imitar los típicos huevos rotos que se hacen con las patatas fritas. Podemos servirlas con lo que hemos dicho y luego acompañarlo de una ensalada para tener así el componente de verde y de verduras y demás, o para picar en plan de aperitivo, lo podríamos servir con alguna salsa que os guste, salsa casera o lo que prefiráis. Así que os vamos a enseñar cómo se hace, os vamos a enseñar la receta básica, que es muy fácil, y luego que esperamos que si os animáis a prepararla, pues nos dejéis en los comentarios de la web y bueno, ¿cómo las habéis preparado? ¿Con qué se os ha ocurrido acompañarlas? Y por supuesto, si os surge cualquier duda, pues allí estaremos leyéndolo todo. Bueno, vamos a por la receta, pero antes de nada, recordaros que en tastydetails.com tenéis la suscripción, ahora mismo es de 4 euros al mes. Y con esta suscripción, ¿qué obtenéis? Pues podéis tener acceso a ver todas las recetas por escrito que os vamos contando por aquí, con las cantidades exactas, los tiempos, paso a paso. Podéis descargar el PDF, la de la receta, para imprimirla si queréis. Y también tenéis una área privada, solo para los suscriptores, en la que vamos colgando cosas en función de lo que nos vais pidiendo, y también está la parte de las planificaciones semanales, que ya sabéis que cada jueves os colgamos allí pues la planificación para la semana siguiente, y que incluye pues una receta para cada día, la lista de la compra de la semana con todos los ingredientes necesarios para que no lo tengáis que hacer vosotros, y también una guía de planificación, es decir, para todo lo que podéis preparar con antelación para que luego el cocinado durante la semana sea mucho más rápido y ahorréis mucho tiempo. Y por lo que nos vais diciendo, pues os sirve mucho a los que estáis apuntados. Así que estamos muy contentas y esperamos que al menos le echéis un vistazo y os animéis a apuntaros. Ahora sí, vamos a ver cómo se hacen estas patatas especiadas al horno. Pues bien, bueno, necesitaremos obviamente patatas y aceite de oliva virgen extra, es importante que sea un aceite de calidad, y luego la mezcla de especias con las que queramos pues darle sabor a estas patatas. Aquí os diré un ejemplo de una mezcla de especias, que es la que hemos usado nosotras en este caso, pero aquí podéis echarle imaginación y poner la mezcla de especias o usar las especias que os gusten y que tengáis por casa, o si ya habéis probado una mezcla que sabéis que os gusta mucho en otro plato o en otra forma de hacer patatas o lo que sea, pues la podéis aplicar a esta receta. Pero bueno, así a grandes rasgos lo que tendréis que hacer es precalentar el horno a unos 180 grados. Se hacen estas patatas con el horno a baja temperatura, ya veis. Y nada, pelamos las patatas y las cortamos en cubitos. En este caso lo hemos hecho en cubos para que queden la típica forma de las patatas bravas. Y las vamos colocando todas en un bol. En este bol luego añadimos el aceite de oliva virgen extra y todas las especias. ¿Y qué especias hemos usado nosotras? Pues hemos usado pimentón dulce, orégano en polvo, romero, que le da un toque muy rico, el romero en este caso, ajo en polvo y cebolla en polvo, que ya sabéis que son un clásico y que se lo echamos en casi todas las recetas que os enseñamos. Y luego le hemos echado una pizca de pimienta cayena en polvo, que le da el toque picante. Ya os hemos dicho que a nosotras nos gusta y siempre le damos ese toque a muchos platos, pero que si no os gusta el sabor así más picante, no se lo pongáis, o a veces no os cuesta encontrar la cayena, podríais usar pimentón picante, que tiene un sabor distinto, pero también le podría ir bien. Y cuando tengamos todas estas especias, mezclamos todas las patatas con el aceite y las especias. Podéis hacerlo con las manos, porque es como va mejor con las manos limpias, eso sí, y lo vais mezclando hasta que las patatas queden bien impregnadas y que todas las especias pues se hayan se hayan impregnado con las patatas y que no queden los típicos grumitos con todas las especias allí compactas, que quede bien. Y luego echamos todo esto encima de una bandeja de horno y las esparcimos para que no queden amontonadas, porque si nos quedan amontonadas, pues se harán menos por un sitio que por otro, que queden bien homogéneas y distribuidas. Entonces metemos la bandeja en el horno y horneamos durante unos 40 minutos. Os digo el tiempo de mi horno, que ya sabéis que no tiene por qué ser el tiempo de vuestro horno, cada horno es distinto. Y así que os digo estos 40 minutos de referencia, pero ir controlando antes y después. Y al final el tiempo es hasta que veáis que vosotros podéis coger una patata, la podéis pinchar con un cuchillo o con un tenedor y que se pincha bien, es decir, que no está dura en el centro, es importante. Y eso es todo, así se preparan estas patatas. Ya os he dicho al principio algunas ideas de cómo podíais servirlas y demás, pero ahora esperamos que nos digáis cómo las vais a presentar vosotros o servir y si os vais a animar para prepararlo en alguna cena con amigos o en una comida familiar y demás. Os digo que es la típica receta que gusta a todos. Además es vegana, es muy fácil, lo tiene todo. Y ya está, ya veis que son fáciles y, o sea, si no habéis visto las fotos en la web, id a verlas porque quedan súper apetecibles y además es que son muy fotogénicas. Así que si os animáis, pues también os podéis mandar alguna foto y normalmente si las colgáis en Instagram y nos etiquetáis, pues las solemos compartir para que todo el mundo vea que no solo nos salen las recetas a nosotras, sino que cuando vosotros las intentáis, pues también os salen bien. Así que eso es todo. Y hasta el rollo por hoy. Y nada, daros las gracias por estar aquí, escuchando y cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y muchas gracias por todos los que nos dejáis comentarios en iVoox o valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que son solo, 30 segundos lo que os cuesta, pero es que nos ayudan muchísimo porque conseguimos así llegar cada día a más gente nueva y que nos conozcan más, que más gente se apunte a tastydetails.com y que pues podamos seguir con todo esto. Así que gracias por todo, nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!